Fernando Vázquez, dirigente del 26 de marzo, Unidad Popular, está con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo andás, Vázquez? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien. Espero que hayan entrado. Bueno, lo he escuchado estos días, así que... Seguro. He visto. Ya sabés por dónde estamos viniendo. Y estamos... por supuesto que antes de entrar al estudio, y acá en el estudio, hablando con todo lo que hay, estamos hablando del cerro y de hechos históricos ocurridos en el cerro, que vamos a tener que hablar un día. Estábamos ahora tratando de averiguar sobre los historiadores del cerro y eso, que hay mucha cosa muy interesante y son parte de la historia también. Pero vamos, hay muchas cosas sobre la mesa. Estaba acordando, yo hablé mucho en una época con Nusa. Nusa, es el que estábamos hablando. Nusa. No sé si él escucha o si alguien le puede mandar saludos. Estos días estuve leyendo algunas cuestiones de él. Sí. Un investigador, periodista, ¿no? De toda la villa histórica. Y realmente, ¿no? Ha hecho un trabajo formidable, ¿no? Sí. Los partes militares, económicos, la guerra de todo el siglo pasado, ¿no? Cosa muy interesante. Es que muchas veces se habla de la historia y parece que fuera por fuera de descubrir cosas ahí también. Por fuera del territorio concreto. Las cosas son en determinados lugares. Por eso hablan de Tres Cruces, hablan del... Hay tantos lugares, ¿no? Y en el cerro pasaron muchas cosas. Y nunca hablan del cerro, ¿viste? Y del cerro no. Bueno, ya con Nusa hablamos acá del cerro más de una vez. Sí, sí. Pero ya hablaremos. Vázquez, comienzo de un año que no es cualquier año, ¿no? 2024 hay elecciones, va a haber elecciones nacionales, eso está precedido por elecciones internas de los partidos. Se dice, muchos dicen, esta va a ser la campaña más dura de todas, porque están las dos coaliciones lanzadas, aparecen nuevos grupos. ¿Cómo se está parando el 26 de marzo y la Unidad Popular? Bueno, en primer lugar, en medio de una actividad creciente, diría yo, en estos días tuvimos algunas reuniones de nuestra dirección que tuvieron su antesala en los meses previos también, de fin de año, y con la militancia, ¿no? Y sin duda que hay elementos nuevos, ¿no? Sí. Para no caer en el cliché de que el mundo ha cambiado, porque... Hay gente que descubre que el mundo ha cambiado, pero está cambiando siempre. Entonces, creo que hay elementos nuevos. Bueno, por la 36 se ha conocido que el 26 de marzo ha trabajado y junto con los compañeros de la UP en la creación y ampliación de una alianza política electoral con el Frente Trabajadores. Es un nuevo sublema, digamos, claro. Pero que a su vez está integrado por partido, ¿no? Sí. Los compañeros de, bueno... Sí, el Partido de los Trabajadores y el Frente de Lucha. Y el Frente de Trabajadores Lucha. En Lucha. Ahí está, Trabajadores en Lucha. Y está abierto eso, ¿no? A que Exacto. Se puedan sumar otros. Y hay algunos más que están también en la vuelta. Seguro. Compañeros que hemos conversado. Pero bueno... que se van a ir procesando, ¿no? En este año, que ya vienen trabajando con nosotros, porque hay algo que ha producido este año, que es una producción de hechos, resultado de las confrontaciones de clase dentro del capitalismo, muy importante, ¿no? Uno, la profundización de la crisis, ¿no? Que afecta a los trabajadores, y por otro lado, elementos nacionales e internacionales, ¿verdad? Tenemos el caso Palestina, tenemos la situación regional acá, donde vaya si están pasando muchas cosas, ¿no? Yo el otro día hablaba con un compañero y es como para hacer editoriales todos los días. Claro, claro. Sí, antes, sí. En la concepción vieja de los diarios era uno, ¿no? Cosa que fue muy importante también, sí, sí. Y es hasta hoy, pero... Hay que tomar posición todos los días. Hay tantas actividades y tantos problemas que se generan, ¿no? Resultado de estas políticas tremendas que está llevando adelante el imperialismo, Y uno de ellos también ha afectado acá. Quizá se vea como un poco abstracto, pero es así, nosotros lo hemos denunciado también, el 26, la UPE, que en el tema de la seguridad social, que es el otro gran tema de este año, ¿no? Estamos juntando firmas. Exacto. Hacia el plebiscito, que ha levantado una gran incomodidad, por decirlo de alguna forma, por parte del gobierno nacional, del gobierno de coalición, de derecha, y también por pasarlo rápido, la mitad del frente, más o menos, sí. O de sus dirigentes, que obviamente tienen un problema con esto, porque como están enamorados de las AFAP y del capital financiero... El tema obliga a definición, no podés estar con una pata de cada lado. Exacto. Que sí, ¿cómo? Pero no. Como en otros temas también no se puede andar. Hay gente que anda, ¿no? Son especialistas en eso mientras puedan. Pero, ¿cómo es el tema de Palestina, ¿no? Claro. Que vos podés. Lo que no se puede es ser neutral. Sí. En política, la neutralidad, bueno, te condena a hacer siempre lo mismo o al aislamiento, ¿no? Cuando en realidad es una de las cuestiones que mueve el desarrollo social, ¿no? Sí. Y vaya si lo moverá, que es la, yo diría que, por decirlo de alguna forma, lo más importante del desarrollo social, en el sentido de que condiciona todas las demás esferas, digamos, ¿no? Sí. Porque podrán decir, ¿no? O sea, y es cierto que la economía es lo fundamental, pero la política también es la concentración de la lucha económica, ¿no? En claro. La medida que concentra claro. La lucha por el poder. Y eso es lo que la hace también más compleja y genera reacciones de distintos tipos, ¿no? Pero digo, este es un año de mucha, como es que se dice, responsabilidad, desafíos para el 26, porque estamos ante inmensas posibilidades de desarrollo político, de nuevas luchas y también de, yo diría que de nuevas alianzas, porque que a veces es, en algunos aspectos son las cuestiones más que cuestan más, no quiero decir delicadas, ¿no? Pero que cuestan más en el sentido de juntar o de andar juntos o de buscar puntos comunes o de restaurar confianza en la política nacional, sobre todo porque estamos viviendo en un mundo en crisis que afecta a todo el mundo. Y una de las cosas que afecta es la credibilidad a veces, ¿no? Exactamente. Fernando, tenemos que hacer una pausa nosotros. Ahora a la vuelta vamos a seguir hablando de esto, donde vos lo dejabas. Y de repente poder explicar un poco qué quiere decir eso que están planteando el 26, la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores, de la reconstrucción de la izquierda. ¿Qué es la reconstrucción de la izquierda? Pensando sobre todo, cuando uno dice nuevas generaciones, ya tenemos que empezar a pensar en que son varias. Antes decíamos nuevas generaciones, pero aquellas nuevas generaciones de las que hablábamos hace 20 años, hoy tienen 45, y ya hay otra tanda más, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir reconstruir la izquierda? Pero la izquierda no está ya. ¿Cómo te das cuenta si es de izquierda o si no es de izquierda? Eso después, y es importante o no, porque ahora muchos dicen, no importa si es de izquierda, acá la cosa no es de izquierda y derecha. Se dice acá y se dice en todo el mundo, ¿no? La definición de izquierda es importante, no es importante. Y estamos, por supuesto, esperando los mensajes de los oyentes también, que les saludamos a Quique, que dice, buen día, sigo escuchando a diario la radio. Él hace poquito nos dijo que hacía 4 meses que había empezado a escuchar la radio, y ahora dice, sigo escuchando a diario la radio. Alguna mañana quiero pasar a saludar y para conocer más de las propuestas de la Unidad Popular. Saludos, compañeros, dice Quique, que lo esperamos. Ya le pusimos ahí que lo esperamos. Nos gustaría mucho que venga por acá también. Sería importante es importante siempre poder conocer personalmente a los oyentes. Este Quique es de Danubio, se identifica con Danubio. Vamos, Marcelo lo recibe con los brazos Marcelo abiertos. Marcelo ya lo recibió el otro día. Ya cuando vio los mensajes con el escudo de Danubio ya estaba entusiasmado. Bueno, pero habíamos quedado en esto, ¿no? De la reconstrucción de la izquierda, por dónde pasa, qué es lo que le falta a la izquierda hoy, por qué hay que reconstruirla. Nosotros estamos en eso hace tiempo, ¿no? Es evidente que, decía un compañero una vez, que no nos ha ido muy bien en todo. Porque el mundo y nuestro país no está bien, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto, no? Primero porque si vos mirás los procesos políticos, siempre hay, ¿no?, un nacimiento, un crecimiento, un estancamiento y empieza a irse para atrás en términos históricos. Porque acá, si decís para atrás, términos electorales, pero no, sí, en términos, en términos históricos. Porque si vos empezás a decir, bueno, que Cuba sí, pero un poquito, que Palestina sí, pero otro poquito, porque están los terroristas. El otro no, porque Mandela también era terrorista. Hay que acordar. Sí. Artigas lo tuvieron un siglo, saboteador, contrabandista. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay que reconstruir la izquierda. Y sí, hay que reconstruirla en serio. Porque si se hace un análisis de qué es lo que ha pasado, bueno, como decía alguien, miremos el 71, por qué surgió el Frente, para no irnos muy lejos, y por qué ha tenido un gran desarrollo electoral, pero por qué todo ha sido contenido. Y cuando vos decís esto así, te dicen, no seas malo, que no. Esto que tú me decías hace poco, que hay gente que se cree que todavía el 26 es Frente Amplista. Sí. Bueno, es cierto que somos, en el sentido histórico, hay cosas que no hemos renegado. Pero no integramos. Pero no integramos el Frente, ¿verdad? Entonces, por eso que estamos armando una cuestión que posibilite una expresión política distinta, ¿no? También en el Parlamento. Claro. Entonces, y dando batallas que creemos que son las fundamentales, ¿verdad? Ahora, cada hecho importante genera pérdidas y nuevas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado de la dictadura para acá? ¿O qué es lo que ha pasado después en el mundo, verdad? Hay una desintegración de la sociedad que llega, no es solo que cerró una fábrica, que ya es un desastre, ¿no? Que hay zonas de Estados Unidos que lo único que reparten es fentanilo, que hay miles de inmigrantes en la frontera y no, o sea, que hay hechos políticos y sociales nuevos. Pero esos temas, quieras que no, te llegan, porque por un lado te hablan, ¿no?, la revolución digital, pero por otro lado tenés situaciones familiares tremendas. Sí. O sea, un tipo, vamos a decir, de sociedad y de estructura social y familiar que no, que también está cambiando. Y me refiero a las relaciones de familia entre el hombre y la mujer, entre sexos, entre... O sea, hay cambios, ¿verdad? Algunos explotados para que algunos sigan haciendo lo mismo, ¿no? Porque si vos mirás entre los problemas existentes, el imperialismo cada vez más se apropia de mayores niveles de ganancia. Ahora, lo que deja tirado al mundo. ¿Cuántos intentos de golpe de Estado ha habido en América Latina en estos últimos dos años o tres? La cordillera de los Andes, en casi todos lados. Sí. Y se iba a Centroamérica, sacaron a Lula, lo pusieron. Bolivia, ¿cómo era? Perú. Lo de Perú es todo. Escándalo. Ecuador. Sí. Honduras, este hombre que está ahí en Guatemala, que dicen que era uruguayo también, ya que sé. El Salvador, el hombre de la semilla. Salvador. Sí, Bukele. Seguro. Y seguí, ¿viste? Puedes seguir. Sí. Entonces, y el bloqueo a Cuba persiste. Sí, sí, sí. Claro, me dirá, no es el 60 ni el 70, como dicen. Sí, no, es mucho chocolate peor. Por la noticia. Es peor. Seguro. ¿Verdad? Porque aparece un maestro como este en Perú, lo sacaron con una masacre. Lo de Bolivia fue otra masacre. Pero además dividen la izquierda o los sectores progresistas, lo hacen, ¿no? Pelearse entre ellos los trabajadores. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay rumbo, Ángeles. Entonces, si vos dejás todo como quiere este animal que hay acá enfrente, Milei, ¿verdad? Porque de otra forma no se puede. Será el presidente, lo votaron, todo lo que lo votaron, pero es una cosa que no tiene ni oyente. Entonces, y dejás todo al libre albedrío, pero lo digo con todas las letras, estás retrocediendo antes de la Revolución Francesa. ¿Qué van a ser liberales? Claro, ni liberales. Porque hay cosas que vos podés entender, pero hay otras que no. La entrega del mar, por ejemplo, ahora, quieren entregar, que pesque el que quiera. Sí. Y te voy a poner un ejemplo. Sí. Los permisos para buscar petróleo en el mar. Cortaron la venta de la carne para los pobres en el país, para la gente, ¿no? Sí. Tres o cuatro cortes, no sé cuántos son. Solo los exportados. Ahora todo se. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Quieren colonia. Si lo deja, pone un rey de vuelta. Está claro. Entonces, se precisa la unidad de la izquierda. Yo diría la unidad de la gente que lucha por los problemas fundamentales, ¿no? Entonces nosotros tenemos cuestiones, por supuesto, para decir, tenemos nuestra historia, tenemos, pero hay cosas que hay que decirlas como son. Hay gente que está del otro bando que antes no estaba. Y esa es una de las trabas fundamentales a los cambios. Claro. Hay que decirlo con todas las letras, porque si viene uno de izquierda y te dice no, pará, que hay que dejar la jubilación, por ejemplo. Por más voto que tenga, caso, y voy a decirlo bien claro, el caso Mujica y varios más, ¿no? Este hombre que era del Banco Central, Vergara, y varios más. Ahora eso... Sacarle eso es como, viste, nosotros estamos con los trabajadores. Si estás con los trabajadores y le da un poquito de subida al salario cada año y le metes la mano en el otro bolsillo y se lo sacas todo en el mismo momento. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde estamos parados? Claro, eso cuesta entender, vamos a decir, a lo que se llamaba las grandes masas o las grandes. A la gente que vive atrás de los problemas cotidianos todo el día. Y claro, es una pelea desigual, es una pelea difícil, es una pelea. Sí, bueno, y me dirán, ustedes están con la dictadura del proletariado, con esto, con lo otro. Y sí, pero Cuba hace 40 años que está, 50 años que está bloqueada. Y están matándole gente porque no pueden comerciar con ella. Y mírenlo a los otros, a Gaza. Entonces, hay un mundo que es difícil en ese sentido entender. Si vos seguís una línea recta, como te lo han enseñado en la superestructura. Ahora, vos fíjate, yo voy a poner un ejemplo muy extra, sí, fuera de lo que estamos hablando. Estos días, viste que en fin de año, yo qué sé, hacés de todo, agarrás un libro, lo tirás, agarrás otro, cazás una revista, ahora tenés esto para mirar también. El celular, claro. De repente agarro una revista, me han regalado hace mucho tiempo. Para algunos puede ser la vida. ¿Esta que está acá? Que se llama, míralo cómo se llama, ¿no? La editó el Cosmópolis. Es un diario del Cerro. Claro, no es el Tribuno. New York Times no es. Cuaderno del Cerro, Hechos de Armas se llama. Es un título sugerente, ¿no? Sí, sí. De todo lo que pasó en el siglo, este que pasó no, en el otro, en el 1800. Antes de entrar a esto que estaba poniendo allí Fernando Vázquez, nuestro invitado de esta mañana, vamos con algunos de los mensajes que han llegado. Está Desiderio Campos mandando este audio. Un caluroso saludo al compañero Fernando Vázquez, un viejo y firme luchador por el socialismo. El mundo que tenemos por delante cada vez se complica más, pero al mismo tiempo, cada vez, como dice Fernando con otras palabras, hay una especie de ebullición permanente en todo el planeta, y eso se llama, ¿por qué existe eso? Y porque el capitalismo ya no puede resolver los problemas de la humanidad. El futuro es el socialismo, le pese a quien le pese y lo entiendan o no lo entiendan. El capitalismo en una época fue revolucionario, ¿cómo no? Porque todos los procesos de los cambios sociales son revolucionarios en la vida, pero ahora ya no es revolucionario, ahora es reaccionario. Hay que buscar lo nuevo, y lo nuevo es el socialismo. El socialismo, y no hay nada más democrático que la lucha por el socialismo. Bueno, un gran saludo a los compañeros de la 36 y al compañero Fernando Vázquez, siempre puntal firme de la transformación uruguaya y mundial. Bueno, muy bien, Desiderio. Un saludo para él. Muchas gracias. Creo que es el primer mensaje de la... José Luis Bazán dice, buenos días, 100% de acuerdo, la única radio que informa algo distinto fuera del rebaño, dice José Luis. Saludo para él y para San Antonio, ahí la gente de San Antonio que escucha la radio. Richard dice, un saludo, compañeros de La Imprescindible, y a Fernando Vázquez, los estamos escuchando aquí en El Pago. Abrazos a todos por ahí desde Tacuarembó. Silvio manda este audio. Buen día, compañeros y compañeras. Insisto, un saludo a Vázquez. Para él. Insisto que para mí no existe izquierda y derecha, es un invento para tergiversar el marxismo-leninismo. En realidad hay dos ideologías, una burguesa y una proletaria. La proletaria es el marxismo-leninismo, que además es una ciencia. Izquierda es indefinible, porque cualquiera puede ser izquierda. Tabaré Vázquez era de izquierda, o se decía de izquierda, yo qué sé. Es algo que no dice nada. Una mezcla de ideologías burguesas mezcladas. Eso fue uno de los, a mi entender, fue una de las principales tergiversaciones que se hicieron en la historia de la lucha de clase. Un abrazo para todos. Bueno, no sé si querés hacer alguna consideración de estos mensajes antes de volver a la revista. Digo, hay cosas que están en... son parte de la polémica, ¿no? Pero nosotros hablamos de izquierda sin dejar de lado... ¿no? La ideología. Y del proletario, la clase obrera y la lucha de clase. Entonces, son claro. Puntos de vista. ¿Sí? Clarísimo. Fernando, estabas con este tema que habías encontrado leyendo una revista en el Cerro, porque la política hay que traer la tierra siempre, ¿no? Sí. Si no, es complicado. Traer la tierra, que no quiere decir simplificarla, quiere decir hacerla útil a la vida de la gente, ¿no? Investigar también un poquito, yo no me considero un investigador, ¿verdad? Pero cada vez que escucho a alguien que sabe, escucho, ¿viste? Sí. Porque... uno se da cuenta que el proceso de conocimiento es... nadie llega a conclusiones terminantes así, sí. Sino que se van en crecimiento y cada vez son más amplias, ¿no? Precisamente en el conocimiento científico, ¿no? Porque eso es lo que enseña el marxismo, ¿no? Claro. Marxismo-leninismo. No, yo te decía que había descubierto una cosa que en general no, fin de año nuevo, ¿viste? Andás medio ahí. Claro, tenés tiempo. Y agarro una revista que fue escrita por un compañero del Cerro, gran periodista, historiador, Juan Carlos Nusa, que le mandamos saludos a él, a su familia. Pero que hay una recopilación de todo lo que fue el sitio, las guerras y los conflictos, más que las guerras, también las guerras, ¿no? Porque hay muchas partes militares, partes de la época, y cómo se vivía Montevideo, digamos, ¿no? ¿Por qué lo querían los portugueses? ¿Por qué lo quería España? ¿Por qué lo quería Inglaterra? este, y algunos más que andaban en la vuelta. Y bueno, y porque era, a su vez, estaba sujeto a otras contradicciones u otros temas, que era la lucha insurgente en esa época de las tropas orientales, que en ese momento no eran uruguayas, claro. Recuerdo. Este, el artiguismo, sobre todo, que era el que más se desarrolló, pero y que estaba aliado con Buenos Aires, con las Provincias Unidas, ¿verdad? Todo ese proceso que se da, pero que después va a tener sus contradicciones y otro desarrollo. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que descubro? Parece un hecho fortuito, ¿verdad? A mí me sorprendió igual, porque nunca, bueno, yo hice secundaria completa, aviso por las dudas, ¿no? Este, y leyendo allí, veo que en 1814, en junio, se iza por primera vez, la bandera argentina. La bandera argentina. ¿En dónde? En la farola del cerro. Por primera vez en su historia. Sí, bajando a la española, ¿eh? Claro. Porque estaban los españoles acá en Montevideo, claro. en la ciudad vieja, ¿no? Uh-huh. Y todo la bahía y adyacencias en tierra eran zonas de conflicto, ¿no? Claro. Desde Buceo, para poner un ejemplo, hasta Punta Llego estaban las fuerzas argentinas, estaba Artigas, Maparrío. Bueno, está. Pero ¿qué pasa? En ese planteo de ir hacia ahí, llegan primero, o sea, es la primera vez, uh-huh, en lo que iba a ser después Uruguay, o sea, sí, en Montevideo, que se hizo esa bandera en junio de 1814, el general Alvear, uh-huh, ¿verdad? Había otros generales argentinos, algunos que venían de irlandeses, Brown, uh-huh, que después toma inclusive hasta la Isla de Rata, en el conflicto con Montevideo, ¿verdad? Porque ahí estaba, guardaban la pólvora. Claro. Pero bueno, como se dice ahora, se daban de punta en esa época ahí, ¿no? Entonces, ¿pero por qué digo esto? Porque fue ocultado. ¿Dónde se sabe eso? Porque después vinieron los inmigrantes, después, ¿qué fue en el cerro? Bueno, y en el cerro era un crisol de raza, ¿verdad? De nacionalidades más que de raza, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se da el desarrollo capitalista, ¿no? Sobre todo con la industria frigorífica, etcétera. Pero digo estas cosas porque parecen, a mí me golpeó, por lo menos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo después he escuchado a algunos historiadores acá que se ponen artiguistas así. Uh-huh. Pero así, como que se pone una camiseta, ni de fútbol, ya que sé, una camiseta, ¿viste? La camiseta para pelearse contra Argentina, ¿verdad? Entonces, pero ¿hasta qué punto nuestras historias están entremezcladas? Están entremezcladas y están tergiversadas, ¿verdad? A partir de intereses partidarios, por decirlo de alguna manera. Y no quiere decir de que no se pueda llegar a la verdad, claro, investigando, ¿no? Claro. Porque en una revistita, ¿verdad?, que nadie la conoce, o que poco la conoce, se dicen muchas verdades. Hay una investigación, ¿eh? Hay, claro, mucha cosa. Entonces, yo digo esto porque también a veces, cuando se da se afirman determinadas cosas, ¿verdad?, de que el capitalismo no sé qué, que el imperialismo no existe más. Esto lo escuchamos durante las últimas décadas, ¿no? Sí, sí. Que el socialismo ya no es más posible. Bueno, hay que ver, ¿verdad? Porque a mí, yo ya lo dije varias veces, el tema del holocausto fue un desastre, pero lo de Israel hoy es otro desastre, ¿no? Lo del sionismo, ¿no? Claro. Contra el pueblo palestino. Entonces, hay una serie de tergiversaciones que se han ido modificando y que no es que vienen de los pueblos, vienen, podríamos decir, de arriba para abajo, ¿verdad? Uh-huh. Porque si algo se ha producido también en nuestro país, es el intento de quitar, ¿verdad?, los sujetos históricos, ¿verdad?, de clase, ¿verdad? Que hacen posible el razonamiento, ¿verdad? Entonces queda uno solo, ¿verdad? Porque si a vos te dicen que, como se decía hoy, que están juntos los que pelearon contra Leandro Gómez, ¿verdad? Esa es la realidad que vivimos. Entonces, por eso es necesaria la reconstrucción política del movimiento popular. Y no estamos diciendo que no haya nada, ¿eh? Son dos cosas distintas. Claro, claro. ¿No? Se precisa direccionar, se precisa ubicar, se precisa lo que se dice, hablar con la gente. Pero a veces hay que ver también, porque también hay una parte, y la quiero, voy a cortar ahora, pero una de las características que hemos tenido es que no solo han cambiado los partidos en nuestro país. Muchos de los partidos y de los cambios que se han operado en los últimos 20 años. Porque hay gente que vota, por ejemplo, al Frente y vota lo mismo que decían los Colorados, lo voy a decir más rápido, Sanguinetti hace 30 años atrás. Por eso también, entre otras cosas, perdió fuerza el Partido Colorado. Y por otros lados hubo otras adyacencias, ¿no? Podríamos decir de algunas nacionalistas, o el caso de Huidobro, que terminó de ministro de Defensa. O sea, hay. En este país no es que hayan pasado cosas pequeñas. En nuestra escala son muy importantes, ¿verdad? Ahora, por eso mismo es que es necesario ubicar algunas cuestiones que nosotros estamos convencidos, ¿no? Que para entender algunas cosas hay que ahondar en la lucha política, en la lucha de clase, cosa que no se ha hecho porque se ha sustituido y se ha relegado lo que es tratar de sacar ese sujeto de la historia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la reconstrucción política, que eso va a llevar y se va a producir en medio de grandes luchas de todo tipo, por lo menos en nuestro país hoy, sí, electorales, democráticas, nosotros, no, manifestaciones populares, el tema de los derechos humanos, o sea, pero hay que lograr también síntesis en algún lado, porque todo el mundo moviendo masa y yéndose por la, ¿verdad?, cada uno con su, no, digo, en algún lugar tiene que haber un programa y que se diga es por acá. Exactamente, y que haga el compromiso. Tenemos que hacer otra pausa, la última pausa. El cura dice: un saludo al tanjarino, gran compañero de la sufrida libertad del Mojón 301. Hablamos en Plaza Independencia, bien recuperado de las nanas. Vamos arriba, chicos de la 36. Y Wilfredo: buenos días, compañeros de la 36 Centenario. Saludos al compañero Fernando Vázquez, felicitarlo por la memoria que tiene y el conocimiento impecable que tiene, gran compañero de lucha. Viene pausa y los últimos minutos de este encuentro. Bueno, últimos minutos de este diálogo con Fernando Vázquez, de la dirección del 26 de marzo, donde, vinculado a lo internacional que siempre aparece en el análisis con Fernando, pero expresiones recientes, Fernando, porque estamos en días del aniversario número 65 de la Revolución Cubana, que triunfó un 1 de enero del 59, que encuentra a Cuba, sigue golpeada por ese bloqueo de Estados Unidos, que todos los años es condenado ampliamente en Naciones Unidas, y con declaraciones de uno de los precandidatos del Frente Amplio, Mario Vergara, que le preguntaron por el aniversario de la Revolución Cubana, y más o menos, palabras más o menos, dijo que estaba, bueno, que todo el mundo se había alegrado con el triunfo de la Revolución en el 59, todo lo que había significado, pero que ahora que él no estaba de acuerdo, no quiso, digamos, encasillar, digamos, sumarse a la condena como una dictadura, que Cuba fuera una dictadura, pero dijo que no estaba de acuerdo con el Partido Único. Dijo incluso que lo mismo se podría decir de China, de Vietnam, en ese sentido, pero que además no estaba de acuerdo con que se persiguiera la oposición y que ya Cuba tenía que hacer cambios, que era un momento de cambios, ¿no?, para la Revolución Cubana. que son parte de las críticas que desde hace mucho tiempo desde sectores del Frente Amplio hay hacia Cuba, ¿no? Bueno, sí, es un tema así recurrente, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo siempre, al principio no lo entendí bien como todas las cosas en la vida, pero, o como gran parte, hay una reflexión que hace el Che en algún momento, que dice que el problema para abandonar determinada idea no es el abandono abierto, sino el primer paso, que es el que posibilita. Claro, que abre la puerta ya. Exactamente. Entonces, yo creo que no hay nada más. Hay distintas formas, ¿no? De gente que invadió Cuba, gente que metió la guerra bacteriológica para adentro, que se podría hablar hasta que son los norteamericanos, ¿no? Que está probado, que le volaron aviones, que esto, que lo. Yo francamente no sé qué quiso decir con eso de que le gustaba en el 60 y ahora no le gusta más, ¿viste? ¿Cómo decir? Yo qué sé, no sé, ¿viste? Lo veo inviable. Me parece que en el 60 le debería gustar poco también. En la profundidad del tema, porque a veces lo que pasa es que aparece, antes no había tanta, pero había efervescencia, no había tanta mediatez, claro, en la información, pero prendía una radio, el que quería estar informado y escuchaba, ¿no? Lo que pasaba en el mundo y eso. O sea, hubo una cuestión, no estábamos en el siglo XIV, XV. Claro, claro. Entonces, creo que acá hay un proceso en la izquierda que va tomando distancia de todo ese, de esos problemas, ¿verdad? Uh-huh. Como si acá no los tuviera. Porque se levantan como, parecen el tribunal de La Haya, ¿viste? Juzgan a todos los que están en contra del capitalismo, o más o menos en contra, ¿viste? Uh-huh. Todos criminales, ¿verdad? Ahora Netanyahu no lo llevan, ¿eh? A todos estos bárbaros que tienen en Medio Oriente, que han asesinado gente de todo tipo, tampoco. A los crímenes que se han producido, tampoco en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso cuando decimos, se asustan cuando decís, ¿de qué democracia estamos hablando? Sí, este año acá vamos a votar, vamos a hacer campaña electoral, por supuesto. Pero no porque nos hayan regalado algo, ¿eh? No porque nos hayan, porque entrar a una opción de este tipo en la fuerza de izquierda o proletaria, o llamarle como quiera, antiimperialista, presenta grandes dificultades, ¿no? Porque no todo entra igual, no todos entramos igual, ¿verdad? Es como poner a correr, ¿viste?, un galgo con un salchicha, yo qué sé, ¿viste? Y bueno, a la izquierda entra, sí, pero hacerlo. Ahora, también somos conscientes de que este modelo y esta política tiene grandes debilidades, ¿no? Entonces, y con Cuba las ha mostrado. Porque tener un país 40 años, 50 y pico de años aislado, ¿verdad?, contra la población, te muestra más que las debilidades de Cuba, te muestra las debilidades de la sociedad norteamericana o del sistema político norteamericano, claro, ¿verdad? Que le metieron invasiones, le metieron esto, le metieron guerra bacteriológica, más de 600, ya no sé cuánto, atentados a Fidel y algún otro que no sabemos. Entonces, la lucha por la verdad sigue siendo esencial en la política, ¿viste? Pero no la verdad así en abstracto, porque cuando me dicen lo de Añez no le molesta, lo de allá arriba, ¿cómo es? Lo de esta señora, ¿cómo es? La de Honduras tampoco le molesta a Vergara. Lo de cientos de muertos que hay, más de 300 muertos de luchadores civiles en Colombia tampoco le muestra. o sea, les molestan siempre los mismos. Entonces, cuando, o sea, nosotros creemos que acá hay que ir al fondo de una cuestión. Y este es un problema del progresismo, ¿verdad? Este es un problema del progresismo. Que quieren incorporarse al capitalismo, ¿verdad? De otra forma, pero es una vía muerta. Porque es la vía del endeudamiento, de mayor desarrollo de las privatizaciones. Yo qué sé, ahora Milei, por ejemplo, va a comprar F-16 usado, ¿viste? Que ya lo usaron los ingleses. Parece joda, pero es así, ¿verdad? Tan en eso, ¿no? Y no sé de qué otro lado los van a traer. Pero digo, entonces, y a Cuba, todo el mundo sabe lo que ha jugado en este tiempo, hasta desde el punto de vista de cosas que no se han hecho acá, como es el tema de la salud. Y el pueblo sigue yendo a cada votación de Cuba en más del 90%. Sí. Y me dirán, ¿se va gente? Y sí, se va gente, como claro que se va gente, pero si a vos te bloquean, alguien se puso a pensar. Acá lo que hay que hacerse, yo creo, son las preguntas correctas también, ¿verdad? Porque acá siempre dicen, no, la culpa de los trabajadores, la culpa de este, la culpa del otro, la culpa de que sube el salario, porque va a haber inflación. Pero escúchame, ¿y la culpa de que haya cada vez más rico? ¿De quién es? Y más pobre. Que haya cada vez rico, más rico, y pobres, más pobres en todos lados. ¿De quién es esa? Si es que existiera una culpa. Bueno, esas son las preguntas que no se hacen los dirigentes cuando hacen estas afirmaciones. Además, es peor todavía, porque la hacen por cuestiones electorales. Se creen que van a sacar algún voto más de la derecha. Y eso, a Cuba. Eso es muy malo. Fernando, cerramos con este saludo porque estamos pasados de las 10 ya. Miguel, ex empleado municipal, te manda saludos. Dice que te escuchó en un comité de la Blanqueada, Unidos Venceremos, en el año 94. Fíjate vos cómo se acuerda, ¿eh? Año 94. Y te manda un gran saludo. Muchas gracias, Miguel. Que desde me disculpe, el cerro, pero yo ya no me acuerdo. Desde el cerro, Máximo, dice, arriba Fernando, siempre clarito con sus análisis nacionales e internacionales, vamos arriba, fuerte abrazo. Muchas gracias por haber venido, Fernando Vázquez. No, gracias a ustedes.